¿Sabías que en Radio ABC y Vida FM hemos organizado un sorteo con más de medio millón de pesos en premios? 5 ganadores de $500, un tercer premio de $1,000, un segundo premio de $2,000 y el primer premio, $4,000. El sorteo lo realizaremos mediante tómbola el domingo 17 de diciembre en el Colegio Quisqueya. Con 200 pesos, compra tu boleto. Más información en el 809-684-2888, extensiones 224 y 234. Celebremos juntos el 61 aniversario de Radio ABC, la emisora motivada por la fe. ¡Felicidades! Somos tu Radio ABC, motivada por la fe. Estamos en la primera semana de Adviento y la iglesia nos invita a estar en vigilancia. El Evangelio nos dice: velen y estén preparados, que no saben cuándo llegará el momento. Esta semana encenderemos la primera vela de la corona de Adviento, color morado, como signo de vigilancia y deseos de conversión. Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza. Amigos. ¡Corresponde otra greca! ¡El Café Santo Domingo y todo el Indubán les desea felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán! El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió corona y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María.